pueblo que estás en la tierra. Elevados sean tus hombres. Traigamos tu reino y se haga tu voluntad así en la tierra como en la mar. El pan de todos de cada día ganémosle hoy. Y perdónanos el haber nacido. No permitas que perdonemos nunca a nuestros deudores y haznos caer en la tentación de la libertad. Y líbranos del mal de la soledad.